Como decíamos hace un ratito, vamos a estar hablando de lo que pasó el fin de semana en el galpón de Tolosa. Y para eso lo tenemos en línea a Iván, que es compañero del galpón de Tolosa. ¿Me escuchás, Iván? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos más o menos qué fue lo que pasó la madrugada del sábado este que pasó. Mira, en realidad fue la madrugada del viernes. Ah, Claro. no, de ¿Del sábado, perdón. sábado? Sí, el viernes por la Claro, el noche viernes por sería. la noche. Exacto. Pasó que, bueno, estuvimos laburando un mes y medio para llevar adelante una jornada, una fiesta galponera, con la cual íbamos a recaudar fondos para comprar unas membranas para el techo, que siempre se nos gotea y se nos pudren los techos que tenemos hechos del aula del bachillerato, las cosas de circo, bueno, todo lo que es el galpón, lo que funciona dentro de las actividades. Y la noche anterior al evento nos llama una compañera del bachillerato del llamador que funciona dentro del galpón para decirnos que estaba su hermano, que es bombero, apagando un incendio en el galpón. Vamos a la mañana, esto fue como a las 4 o 5 de la mañana, vamos a las 8 o 9 de la mañana del galpón y resultó ser que el bachillerato estaba totalmente consumido. Todo prendió fuego, bancos, libros, techo, cosas de circo, colchonetas, bueno, todo lo que construimos ahí en 6 años, una parte lo prendieron fuego, básicamente, ¿no? Y se sabe que fue intencional el incendio. El incendio fue intencional, teníamos unas rejas cortadas con moladora, dos focos de incendio en un entrepiso de madera que teníamos construido y no sufrimos robos, o sea, en el año nos han robado unas 4 o 5 veces. En estos 6 años de construcción tuvimos dos intentos de incendio también en ese sector del galpón, solo que esta vez agarró todo el entrepiso, las maderas, los bancos y perdimos todo básicamente. ¿Y habían tenido sucesos de este tipo antes, digamos que hagan sospechar sobre alguien? Mira, como sucesos, el galpón de Tolosa, como sabrás, es una ocupación que lleva 6 años y hemos tenido desde aspectos legales en sus comienzos, como órdenes o invitaciones a abandonar o desalojar el lugar, que después cesaron. Luego, relaciones bastante tensas con un vecino que se ocupa también de atrás. Situaciones como de armas de fuego, que también fueron motivo de realizar denuncias. Luego, en este último tiempo, en los últimos 3 meses, hemos tenido como, a ver, digamos, vecinos nuevos, por decirlo de algún modo, en un galpón de chapa que antes utilizábamos como galpón propio del galpón de Tolosa. Como no le estamos dando laburo, fue utilizado por otra gente, funcionaban determinadas actividades, no vale la pena detallarlas porque no viene al caso, pero empezamos a tener unas relaciones bastante tensas con ese grupo de chicos. Y cada vez fueron más tensas, cada vez fueron más tensas, no por eso le echamos la culpa a nadie, ¿no? Pero digamos que tuvimos unas situaciones medio de, no violencia, pero sí de, digo, en términos criollos, venían a poronguearte todos los días a los talleres y a las clases, diciendo, vos me querés sacar de acá, ¿por qué no te vas? Dame tu galpón, solucioname la vivienda, te voy a sacar de acá, bla, bla, bla. Ahora, no por eso, insisto, vamos a echar la culpa a nadie. Pero bueno, esa digamos que es la situación más tensa que hemos tenido en este último tiempo, que a veces nos hace pensar que podían haber sido ellos como una amenaza, como un mensaje, pero de todas maneras, haya sido ese grupo de gente u otro, el daño es el mismo, ¿no? Como es indiferente en algún punto. Iván, ¿y se hicieron peritajes para demostrar que el incendio fue intencional? Sí, estuvieron los bomberos todo el sábado, durante la mañana y la tarde, haciendo el peritaje justo y, no sé, sacando un dictamen o sacando un acta respecto a lo que había sucedido. La verdad, no sé en qué habrá quedado eso, porque también fuimos a la comisaría sexta, creo que es la sexta, la de Tolosa, a hacer como la declaración o no sé bien cuál es el término que se utiliza, hacer el comunicado acerca de lo que sucedió en el galpón. Pero no hemos tenido más novedades. Y tampoco se han acercado, ¿no?, al galpón. Iván, recordanos un poco las actividades que se llevan a cabo o también se llevaban a cabo en el galpón, para también el que no conozca, y es un lugar bastante referenciado igual en La Plata, pero bueno, para el que no conozca, qué era el bachillerato y qué talleres también se dan. Mira, el galpón de Tolosa es un centro social y cultural que este año básicamente estuvo funcionando bajo la coordinación del Circo Social Escaramujo y el Bachillerato del Llamador. Debido a falta de tiempo y quizás a veces cuerpos, no se pudieron llevar adelante más actividades que estas dos. En el bachillerato funcionaban tres aulas. De hecho, este año se egresan el primer grupo de chicos. Pero previamente teníamos talleres de oficio, peluquería, carpintería, taller de formación política, taller de cuentos históricos acerca de la historia de Tolosa, el sector ferroviario, teníamos... bueno, ahora se me escapan un par de cosas, pero un montonazo de actividades que con el tiempo empezaron a cesar para empezar a construir desde otro lado, más educativo y no desde talleres efímeros. Queríamos seguir reconstruyendo esa parte, pero bueno, a veces no te dan los cuerpos. Cuando los espacios son autogestionados, a veces la gente se desgasta de más y elige otros sectores, ¿no? ¿Y cuál es la idea de ahora, de las actividades que van a hacer ahora? ¿Alguna actividad de denuncia? Mira, en este momento, justo en este momento, estamos en una asamblea extraordinaria con los chicos del bachillerato del circo, viendo qué tipo de jornada podemos llevar adelante debido a esta por ahí solidaridad que fuimos recibiendo por los medios de comunicación, de tanto de centros culturales como movimientos de lucha, como la FOL y otros sectores, ver qué jornada de trabajo podemos hacer para recaudar tanto, o sea, fondos o herramientas que estamos necesitando para construir, sean palas, pinzas, martillos o materiales mismos, ladrillos, cemento, machimbres, tirantes de madera. Además, en este momento estamos en cero, tanto en lo económico como en lo que es materia prima, ¿no? Y la parte que se incendió, que es la del bachillerato popular, ¿tiene peligro de derrumbe? ¿Tienen algún dato ya? ¿Tienen algo decidido si lo van a derrumbar o qué van a hacer? De eso estamos hablando justo ahora. Tenemos un par de compañeros del galpón o ex galponeros que son arquitectos y que se dedican a la construcción. Y no sé si mañana o pasado tenemos unas reuniones en el galpón y ver cómo reconstruir esa parte. Básicamente vamos a tirar abajo todo lo que era el bachillerato, que quedaron, creo que son tres tirantes y una parte de entrepiso, pero vamos a volver a construirlo porque sobre eso es armar un Frankenstein, ¿no? Si quieres dejar esos tirantes y las paredes con hollín, no tiene sentido. Así que sí, es tirar abajo y empezar de nuevo de cero a construir, ¿no? Iván, ¿el sábado sucedió otro acontecimiento también? El sábado llevamos adelante el varité con todo lo que eso implicaba, ¿no? Que era un riesgo tanto para el galpón como para la gente que por ahí se acercara a brindar el apoyo participando del evento que estábamos realizando. Y uno de estos chicos que estaba en ese galpón se acercó a patotear un poco, diciendo que ellos no habían sido los del incendio, que eso había sido por un cortocircuito. Bueno, todo como medio de Jorge Rial la secuencia, ¿no? Pero bastante peligroso porque al haber, no sé, 150, 200 personas y no saber cuál era la situación fuera del galpón con esta gente, nos generó un conflicto y tuvimos que terminar con el evento de prepo y suspender la actividad con la que íbamos a recaudar fondos. Pero no pasó mayores. Está bien. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que vaya sucediendo y después de la asamblea también a ver qué decisión se toma y obviamente tienen todo nuestro apoyo. Sí, ni hablar. Bueno, les agradezco un montonazo. De hecho, me olvidé de comentarles, este jueves fuimos invitados al llamador o, bueno, al galpón de Tolosa a dar una charla, una exposición de fotos en Humanidades. Creo que se va a hacer en el hall central o en la entrada, mostrando esto, qué es lo que quedó del bachillerato, cómo se dieron los hechos, esto mismo que charlamos por ahí bastante sintético con ustedes, pero bueno, van a estar todos los compañeros de bachillerato, seguramente hayamos algunos del circo, a dar a conocer la situación, se van a vender unos bonos contribución para la reconstrucción del bachillerato y bueno, quizás ahí mismo se plantee cuándo va a ser la jornada de trabajo para ver si sumamos fuerzas y amigos que tengan ganas de colaborar con este proyecto. Justamente eso te quería preguntar, si tienen algún contacto para la gente que tenga ganas de darle una mano en algo para que se comunique con ustedes. Y pueden comunicarse quizás lo más rápido, o sea, el Facebook, tenemos ahí el Facebook del Galpón de Tolosa, pueden mandarnos mensajes, si tienen herramientas o algo que quieran donarnos, bienvenido, si quieren ir a laburar, vamos a estar publicando también por ahí, también por radio, haciendo alguna volanteada, y buenísimo, si hay gente que tiene ganas de apoyar el proyecto, sepan que está abierto, no solo para laburar, sino para construir desde, si alguien tiene ideas o ganas de dar talleres, clases, hacer cursos o participar del espacio, más que bienvenido. Buenísimo, Iván, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, desde acá, como decía Laureano, todo nuestro apoyo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y de una hay que apoyar. Dale, un abrazo grande. Un abrazo.